Bueno, vamos a una de estas entrevistas a varias voces y desde varios puntos, Ángeles, dentro y fuera de fronteras, que teníamos anunciado para esta hora. A ver si primero Ángeles, si está por ahí, que la tenemos también a distancia. Por ahora no la estamos escuchando. Pero les decimos que dentro de lo que Ángeles mencionaba más temprano, está, me dice Ángeles, Vicente Lima. A ver ahí. No, no sé qué pasó con Ángeles, que no la tenemos circunstancialmente, pero ella nos decía que a propósito de lo que se ha alterado esta semana, que es tradicional también la Semana de la Criolla, por las circunstancias sanitarias, de alguna manera queríamos que estuvieran presentes también a través de la radio. Y lo tenemos por eso en imagen vía Zoom, que esperamos poder registrar todo eso y poder mostrárselo también a ustedes, a Gabriel Luceno, payador uruguayo. A ver si Gabriel nos está escuchando. A ver, Gabriel, ahí. ¿Qué tal, Hernán? El gusto de saludar a toda la audiencia. Bienvenido, Gabriel, una vez más. Y vamos a sumar a alguien desde la vecina orilla, desde el pueblo hermano del otro lado del río de la Plata y del río Uruguay, que queremos que lo presentes vos, Gabriel. Bueno, es un gusto compartir con toda la audiencia de CX36 en esta semana tan especial que para nosotros es la Semana Criolla. Agradeciendo siempre la iniciativa de ustedes que nos invitan a participar, a compartir esta celebración, de sobre todas las cosas de reencuentro, con la gente, con el pueblo, y por supuesto con colegas que anualmente se llegan a la Criolla del Prado. Y voy a tener el gusto de recibir y que lo reciba la audiencia de CX36, a este hermano del camino, payador argentino que hace muchos años que cruza el charco para participar de la Criolla del Prado. Me estoy refiriendo a Emanuel Gaboto, joven payador argentino, muy inquieto, comunicador, periodista, docente en talleres de payadores, tiene una vasta experiencia en lo que tiene que ver con la payada, la improvisación, transmitir los conocimientos y hacer, sobre todas las cosas, viajar mucho. Así que es un gusto que Emanuel comparta esta mañana con toda la familia de CX36 Radio Centenario. Bienvenido, Emanuel. Bueno, Hernán, para todos los amigos de esta antigua y hermosa casa del Uruguay, a los productores, a los operadores, a todo Radio Centenario, especialmente al payador Gabriel Luceno, que me adhiero recíprocamente a sus palabras. Estamos extrañando el Prado de Montevideo, sin ningún lugar a dudas, será o es quizá el espectáculo que más extrañamos, porque realmente andamos bastante, pero no debe haber muchos escenarios donde reúnan a tanta cantidad de payadores de tantos países y donde es más que nada no solamente la capital de la payada, sino que la capital del encuentro, donde tuve el honor hace justamente 21 años atrás, en el año 2000, cuando yo tenía 17 años, de improvisar por primera vez en el escenario Carlos Molina con el payador de Cerro Largo, Gabriel Luceno, y que tengo la grata oportunidad de compartir esta mañana en Radio Centenario. Bueno, bienvenido, un gusto para nosotros recibirte, Manuel, conocerte a través de Gabriel, y vamos a sumar a nuestra compañera Ángeles Valparda, que hoy le toca estar a distancia también. La tenemos vía Zoom, le digo a nuestro operador, a Vicente Lima, que ya se suma también para conversar con ustedes, sí, Ángeles. Exactamente, la verdad que muy contenta de estar en esta conversación entre los cuatro. Y bueno, con un lío ahí que tuvimos con Skype, que tiene algún problema, que era la otra forma que teníamos de comunicación con la radio, justo se cortó para ahora y nos permite entrar por esta vía con algún perro que ya ladró, habrán escuchado allí, que ya hay algún perro que se está sumando en esta conversación. Bueno, pero bienvenidos a los dos invitados, y decíamos con Hernán temprano, esta semana que no fue, la Semana Criolla que no fue, no hay actividades, ¿qué hacen los payadores en una semana como esta si no hay criolla del Prado y tantas otras criollas en toda esta región. Bueno, lo que nosotros respecta, lamentablemente ya tenemos la experiencia del año pasado, y lamentamos mucho porque, como decía, es la posibilidad del reencuentro con el público y sobre todo con los colegas que muchos de ellos nos reencontramos en esa semana. Claro. Así que extrañando mucho eso. Y en lo personal, teníamos la propuesta de que, aunque no teníamos la criolla, íbamos a realizar, a continuar con la actividad que estábamos desarrollando, con el mismo elenco que estuvimos en el Parador Surí. Claro. Bueno, era la idea de hacer toda esta semana, continuar con la gira. Se vio impedida y por supuesto estamos extrañando todo eso. Y claro, por supuesto. Que le contamos al payador que está hablando desde Argentina, a Emanuel, que estuvo Gabriel hace poquito en una gira por aquí, por el país, en actividades valientes, porque había que llegar y la gente tenía que presentarse, pero que salían muy bien, una cosa muy variada y que fue muy buena todo este tiempo. Y Emanuel, ¿ustedes qué están haciendo allí? ¿Qué actividades están realizando? Bueno, felicito por esa labor a Gabriel, que sabíamos de esa actividad y que, bueno, Gabriel, aparte, lo puede hacer a la perfección, a esa como a tantas otras disciplinas artísticas dentro del desarrollo cultural, por la capacidad que tiene para interpretar, para tocar la guitarra, para cantar, para payar. Es un artista muy, muy completo que se puede adecuar a cualquier movimiento cultural y ese era realmente espectacular. Y que, bueno, ahora, si se cortó por todo lo que está pasando, lo lamentamos. Y acá, vos sabés, Ángeles y Hernán, que estamos con bastante actividad, con protocolo. Lamentablemente hace un par de días se extremaron las restricciones porque hay una nueva ola con casos impresionantes. Ayer incluso fue día récord de casos. Hay un temor de que colapse el sistema, al menos sanitario privado, si sigue así, y luego posteriormente público. Pero la contracara que, por ejemplo, en mi pueblo, en Dolores, que tiene 40.000 habitantes o menos incluso, que Gabriel lo conoce, ya hay 5.000 vacunados, que es un número bastante importante. Lo que es en La Plata, donde yo resido, que es la capital de la provincia, donde hay casi 1.000.000 de habitantes, hay menos de 100.000 vacunados. Entonces, falta mucho todavía, eso abre una esperanza, pero cierra otras cosas. Por ejemplo, puertas, veníamos haciendo giritas con protocolos, talleres para 10 personas y espectáculos para menos de 100 personas, al aire libre, con distancia, bueno, con todo lo que... espectáculos cortos de 50 minutos, de una hora y media como mucho, pero bueno, ahora estamos a la expectativa de que por ahí se puedan llegar a suspender. De todos modos, por ejemplo, en la jornada de hoy, que hay una fecha muy sensible, después de las 12 de la noche, el 2 de abril, pues, se realiza en diferentes lugares del país la vigilia con los veteranos héroes de Malvinas, así que esta noche probablemente estén en la Plaza Islas Malvinas, justamente, que es la plaza en homenaje a ellos. Y mañana tengo una actividad en Capital Federal, si es que sigue todo normal. Y el sábado, que ahí tenemos una actividad grande, que Gabriel también conoce, San Vicente, un encuentro de payadores internacional, que incluso creo que payamos juntos en ese encuentro hace unos años atrás, se iba a realizar, pero ahora se va a realizar de manera virtual. O sea, vamos a ir los payadores, pero no la gente, por miedo a la conglomeración, que no se pueda, digamos, limitar el acceso. Así que eso es lo que nos toca en estos tiempos raros. Pero claro, nos hemos adecuado a la virtualidad, que por supuesto no es lo mismo, pero que es una compañía de todos modos. Bueno, la verdad que cada vez que nos encontramos con Gabriel y con otros payadores de aquí, y de ahí también de Argentina, cuando vienen por acá, que aprovechamos a conversar, se habla de un arte muy vivo este de la payada, ¿no? Y una de las muestras me parece que es esto de los talleres que ustedes pueden hacer, porque habla de gente joven que quiere entrar en este arte, quiere desarrollarse en este arte. Y por lo que leíamos, vos creaste un taller, Emanuel, un taller de payadores en La Plata, después en otros lados se abrieron también talleres, se hablaba de 50 alumnos, me imagino que es gente joven. ¿Con qué intención llegan esos jóvenes? Bueno, en realidad, aproximadamente todos los talleres tienen entre 12 y 20 alumnos, que es un número a propósito, porque creemos que una cantidad más grande que esa, pierde la posibilidad de un seguimiento individual de cada uno de los jugadores. Claro. Que los que van con intención, algunos de improvisar, otros de curiosear, otros de recreación cultural, otros de catarsis o de contención afectiva, que es un proyecto cultural de integración social con proyección artística que después el destino dirá hasta dónde se potencia cada uno con las herramientas de ese taller. Gratamente muchos surgieron payadores, otros cantores, otro público culturizado, y a partir de hace 10 años, 11, que se abrió el primer taller de payadores que abrimos acá en La Plata, muy cerca de donde estoy ahora, en Argentina, se pudieron abrir muchos otros, no solamente dados por mí, sino por diferentes compañeros y compañeras, donde debe haber en la actualidad por lo menos 20 talleres continuos que van a la par del colegio entre marzo y diciembre, y debe haber por lo menos 20 talleres intensivos que se da una vez al año en distintos lugares del país. Claro. Gabriel, también hablamos contigo siempre de que esto tiene su punto de contacto con nuevas artes que han surgido, ¿no? Y cómo, aunque, no sé, a un payador de hace años hubiera pensado que estábamos locos, pero se habla de los raperos, que tienen un parecido con lo que son los payadores. Pero hay algo esencial en el payador que nosotros conocemos, el tradicional, que refiere a cuestiones locales. Pareciera que el rapero es más global, ¿no? Está con una mirada puesta en algo más global. ¿Qué importancia tiene esto de lo local para ustedes? Yo le daría la palabra a Emanuel. Emanuel ha sido un precursor en eso, conjuntamente con otros colegas, de realizar encuentros con precisamente con los raperos. Que están muy vivos, están muy organizados, se realizan festivales muy grandes, principalmente en Argentina y aquí también, pero ellos están en un vínculo muy, muy especial y quería que nos contaran también cómo es esa experiencia, sumando a la pregunta que realizaba María de los Ángeles. Pero Gabriel, el payador nuestro, digamos, no el nuestro, el que nosotros conocemos de toda la vida como payador, ese le canta a lo local. ¿O tiene más libertad? No, diría que hay distinta... pienso que el payador es una expresión cultural que la intención es que sea plural y abarcativa. Claro. Esa, además, ha sido siempre la intención. Sobre todas las cosas, el acercamiento con lo que está viviendo el pueblo, ¿no? Siendo parte de él, expresarlo en verso. Y creo que esa ha sido siempre la misión del payador. Claro. Bueno, a ver, Emanuel, entonces con este pase que te hizo este payador de este lado del río. Bueno, lo agarro entonces. Bueno, acá hace bastante tiempo que venimos, digamos, nosotros creemos que hay cuatro ramificaciones de la improvisación, siempre teniendo en cuenta, como dice acá otro comunicador importante como es Alejandro Dolina, que los únicos que que lo hacen a través de reglas rígidas son los payadores, o sea, que nosotros tenemos que seguir una rigidez métrica, una rigidez estrófica, una rigidez musical y una herencia que viene de la ruralidad, pero como bien decía Gabriel, se universalizó tanto en su contexto como en su temática. Eso permite también que payadores, por ejemplo, como Gabriel y otros más, y lo mismo en mi caso, que podamos viajar por diferentes lugares del mundo y podernos ayornar tranquilamente a esas temáticas, a esas geografías, a esas culturas. Si lo singularizamos mucho por ahí, si fuese por demás regional, por decirlo de alguna manera, quizás que eso también no nos ponga algún límite de frontera, al menos en el idioma, ¿no? Porque aunque hablemos el mismo idioma, por supuesto que estamos hablando de cosas diferentes, si nos vinculamos exclusivamente, no sé, al lazo, cuando en otros países o claro. No existe, se denomina de otra manera, ¿no? Y yendo con las otras disciplinas, acá también está muy fuerte, pero que es prosa, lo que es la actuación improvisada, que se denomina stand-up, y lo que es lo que tiene que ver con la rima, la copla antiguamente, aunque la mayoría son anónimos populares, no son improvisados, pero también se improvisa en el norte de Argentina, principalmente el norte Salta y Jujuy, pero nos hemos vinculado en los últimos casi 20 años, que ahora se está haciendo en muchas partes del mundo, pero en Argentina se hizo de los primeros lugares, seguramente, con los raperos, que primero era, se juntaban los chicos en la plaza a improvisar de manera libre, por eso mismo el mismo nombre significa eso, estilo libre, de pequeñas batallas, como le dicen ellos, contrapuntos serían para nosotros, y luego empezó a crecer hasta el punto que hoy llenan estadios y se organizó mucho Se mediatizó mucho también, y bueno, hay como en la payada de todo, cosa que uno puede estar por ahí de acuerdo, cosa que uno puede estar en desacuerdo, pero que encontrando símiles de prolijidad en ambos, se pueden tranquilamente construir paralelismo y hacer espectáculos juntos, siempre haciendo cada uno lo que le requiere cada uno. O sea, nosotros vamos vestido de gaucho, con la guitarra, tocando la milonga, improvisando décima. O sea, lo mismo que vamos a hacer un encuentro de payadores, aunque nos lleven tantos raperos o otros géneros musicales, claro, a hacer lo que hacemos. Y se ha dado una respuesta muy, muy importante, y creo que también ha servido para que muchas nuevas generaciones, o sea, muchos jóvenes que no estaban tan vinculados a la payada, se empiecen a sumar. Muy bien. Si les parece, hacemos una pequeña pausa y seguimos enseguidita conversando. ¿Puede haber una payada hoy o un canto de ustedes en forma conjunta? ¿Cómo corresponde? ¿Cómo corresponde? Muy bien. Sí, bueno, vamos a contarle a la audiencia además que Manuel está, lo vemos con el sombrero, con el pañuelo. Sí, señor. Y ya con la guitarra, los dos están con el mate también, ¿no? Como cada tanto se escucha una cuerda que se suelta. Ahí está. Muy bien. Le decimos, porque le contamos a la audiencia, que estamos haciendo esta entrevista vía Zoom, y que la estamos grabando en video también para después ponerla en las redes de la radio. Vamos a cerrar esta reunión por esto de los límites que tiene Zoom de tiempo, y enseguida les pasamos para una nueva conexión durante la pausa a Gabriel, a Manuel y a Ángeles. Ya venimos. Gracias. Sigue un camino derecho, justo es que por ello cante, porque lo más importante siempre se lleva en el pecho, y reivindico ese hecho por payador, por amigo, y desde ya lo bendigo como lo he recordado, que aquí en los ruedos del Prado usted debutó conmigo. Bueno, esto es grabación de hace algunos, de otro momento. Ahora los vamos a escuchar en vivo. Y vamos a ver, que acá tenemos, soy yo el que tengo que cortar algún micrófono por acá. Vamos a esperar a recibir a Gabriel sumándose nuevamente. Ya lo tenemos en imagen a Emanuel también, y a Ángeles desde exteriores, para ir al capítulo de la payada, Ángeles, ¿no? Ángeles está con el micrófono cerrado también, ¿eh? Vaya con Ángeles, no hay problema. Ya, sería bueno un desafío. A ver, Ángeles, si te escuchamos bien. Más o menos, ¿eh? No sé si se puso un poco en rebeldía el micrófono. O algo del micrófono. Cosas de la tecnología, sí, que a veces suceden. Sí. Demasiado que podemos estar comunicados. Cuánta gente, lamentablemente, en esta pandemia se ha quedado. Nosotros lo naturalizamos, tener Zoom, tener celular, tener computadora, pero cuánta gente se ha quedado, al menos en Argentina, calculo que en Uruguay también, afuera del sistema, y no ha podido ni participar de clases virtuales ni de prácticamente nada. Por eso es importante que esto se resuelva cuanto antes para que la humanidad vuelva a funcionar. Exactamente, Manuel. Sabés que estamos recibiendo saludos de oyentes que dice que te han visto, por ejemplo, un oyente que se comunica mucho, Beloki, que es del departamento de Flores, que dice que te ha visto en la rural, que destacaba tus payadas también, y nos pedía, ahora no tenemos el tiempo, lo vamos a hacer más adelante, buscar una canción, no sé si es un tipo una milonga o qué es, que se llama 3 de abril, que habla precisamente de las Malvinas. 2 de abril, es de Adrián Maggi, que es un gran artista argentino y es un símbolo de esta fecha. Ese tema es medio largo, pero en internet debe estar, así que lo pueden buscar, Adrián Maggi, 2 de abril. Por la fecha que simboliza mañana. Y en Flores hemos estado también un encuentro hermoso que tienen. Sí. Para decirte a vos, y ya le contamos a los oyentes, que mañana a las 10 de la mañana nosotros tenemos contacto con Argentina por el tema Malvinas. Vamos a hablar con Lucas Molinari, periodista, que está en una radio allá, y vamos a estar conversando sobre el tema de Malvinas como todos los años, que nos parece que es un tema de Argentina, pero por sobre todo es un tema de América Latina. Así que totalmente. Lo vamos a estar mañana. Bueno. Buenísimo, buenísimo. Aprovecho para saludar a la gente que está escuchando en Argentina, de los talleres virtuales que recién me escribieron, que les puse que iba a estar con ustedes, con Gabriel. Un abrazo grande para ellos, a mi familia, que nosotros vamos al Prado en familia, porque una familia de payadores también. Mi abuelo, que es hijo de uruguayos, que nació en un paraje rural que pertenece a Dolores. Dolores lo situamos geográficamente a mitad de camino entre Buenos Aires y Mar del Plata. También era payador, se llamó Enrique Repeto. Mi madre, Susana Repeto, payadora. Bueno, toda mi familia tiene que ver con el periodismo y con la payada. Así que íbamos en patota al Uruguay. ¿Eh? Seguro. Vos sos payador desde ahí entonces, de la familia. Claro, claro. Ya desde la sangre prácticamente. Y hace poquito me dio una distinción que se llama China Zorrilla, que lo hace la colectividad uruguaya en Argentina, y que justamente contaba esto de mi relación con Uruguay, más allá del afecto y de ir tantas veces, que viene de una cuestión también heredada en la sangre. Mirá vos. Bueno, acá hay un saludo que llega de una cantora uruguaya, una cantora, excelente cantora, de las mejores que tenemos en Uruguay, que se llama María Elena Melo, y dice, saludo a los payadores, me dice escucharlos, gracias por este momento único que reivindica y marca nuestras raíces. Así que allí espectacular. Ella, que es una gran artista, justo una de las últimas actuaciones que hicimos presencialmente antes de que se cortara todo, que teníamos, cuando se cortó todo estábamos al pie de un escenario prácticamente, yendo a un escenario con pasadores uruguayos, de Uruguay estaba José Curbelo, Gustavo Capote, Huberfil Concepción, entre otros que siempre traemos a la Argentina, en la Fiesta Nacional de la Guitarra que se hace en Dolores, se suspendió horas antes de subir al escenario. Pero veníamos de Tacuarembó, de la patria gaucha, y nosotros tuvimos los payadores una noche que estuvo María Elena con Carlos Alberto Rodríguez, creo, esa noche, y bueno, y otros artistas, ¿no? Estuvo hermosísimo el espectáculo. Bueno, ¿apareció Luciano? No, está teniendo, parece, algún problemita de conexión, que estamos tratando de resolver. Repetinos después, Manuel, el nombre del autor, nos está pidiendo el operador del tema de 2 de abril. Adrián Maggi, con doble G el apellido, que es muy conocido aparte en Uruguay también. Adrián Maggi, que fue la consagración de Cosquín el año pasado, que fue el año pandémico, claro. Que llevó a Víctor Velázquez, bueno, un gran artista, aparte un gran amigo. Adrián Maggi, entonces, sí. Como te decía Ángeles, mañana, como lo hacemos todos los años, vamos a estar recordando particularmente esa fecha. Vamos a ver si podamos lograr que Gabriel se sume. Podemos quizá intentar hacer una pausa que corresponde, adelantar un poquito la pausa. A ver si mientras entra. Exacto, mientras está la pausa, ajustamos un poco el micrófono de Ángeles también y el ingreso de Gabriel. Ya venimos para la payada. Bueno, estamos a 18 minutos ya de las 11, con saludos también que están llegando. Mientras aguardamos a ver si podemos hacer aparecer a Gabriel Luceno, al representante uruguayo en este dúo de payadores, le decimos a Emanuel también, que nos están saludando desde Colombia. Camilo, otro oyente habitual de la radio, dice, buen día compañeros, deseando feliz semana de descanso dentro de lo de la pandemia, saludos a los payadores y esperando poder estar en las criollas como antes de todo esto. Y manda una foto de la zona en la que está, de Bogotá, donde al fondo de unos edificios se ven las montañas, mañana fría en Bogotá. Dice Camilo, así que sumamos otro país también a esta conexión. Vos sabés, Hernán, que Colombia, bueno, hay en Bogotá he estado de pasada, pero estuve bastante en Medellín, donde se hace la Feria de las Flores, que es uno de los festivales más grandes de Latinoamérica, donde una noche es exclusiva para los trovadores, y eligen el rey de la trova, hacen primero durante todo el año una especie de selección, y luego en la plaza que se llama Carlos Gardel, que era donde estaba el aeropuerto antes, hacen la final. Hemos ido de jurado, y es impresionante cómo la trova, allá se le llama trova dobleteada, son dos cuartetas libres una atrás del otro, como improvisan y con un ritmo tropical de fondo, se ha convertido en algo muy, muy popular para todos los colombianos. O sea, ya todo el mundo sabe lo que es una trova, todo el mundo sabe lo que es un trovador, y lo tiene muy arraigado a sus costumbres, algo muy, pero muy lindo. Bien, a ver si Ángeles la tenemos. Sí, sí. Acá sí. Seguimos intentando la conexión con Gabriel, vamos a ir por otro intento. A ver qué dice. Porque algo se complicó con la conexión de Gabriel. Son los desafíos, como decía Emanuel, que tienen estas conexiones, pero seguimos intentando porque no nos dejamos vencer por sí, esto. Sí. Pasa que tenemos muchas cosas en internet a la vez en este momento. Puede ser. Ángeles, a ver si le estamos escuchando bien. Sí, ¿no? Más o menos. Bueno, pero busquemos ahí, la forma de continuar, sí. Y incluso a Gabriel lo podemos hasta sumar por teléfono, buscamos la vuelta. Pero queríamos decir de Gabriel que no habíamos dicho, y como están de la casa, capaz que nos comemos alguna cosa, todos saben de la carrera que tiene Gabriel Luceno, pero muchas veces no decimos de dónde es, y él es de Cerro Largo, es de Melo, hace años ya que está en Montevideo, pero es una familia de origen rural de la zona de La Mina. Es una zona muy simbólica, muy emblemática, sobre todo para toda la colectividad educativa del Uruguay, para el magisterio uruguayo, porque fue en la zona de La Mina donde se hizo una experiencia en los años 60, por allá, una experiencia que marcó un antes y un después de vínculo de los educadores con la población del lugar. Así que también va una mención para la zona de La Mina. Pero vos nos hablabas de cómo tu familia, Emanuel, está marcada por este arte payadoril y también por la comunicación. Vos sos licenciado en comunicación y periodismo, ¿no? Comunicación social y periodismo. ¿Vos encontrás que te ayuda una cosa para la otra? ¿Te ayuda esta tarea de la comunicación para Sí, bueno, en realidad se dijo que el payador fue el primer periodista que iba de pulpería en pulpería, de pueblo en pueblo, llevando noticias cantadas. Yo me vine a vivir a La Plata a los 17 años para estudiar periodismo. Me recibí, me quedé acreditado por acá, aunque nunca me fui del todo de Dolores. Nosotros tenemos el gentilicio de dolorense, el Dolores del Uruguay, que aprovecho a saludar, tiene el gentilicio de doloreño, sí. Hermoso sí. Lugar. Y se han hecho aparte intercambios. Familiares más viejos eran de Dolores. Mirá qué bueno. Sí, sí, mirá sí. Qué bueno. Así que tiene que ver, porque incluso el periodismo siempre fue denunciante o desnudando las injusticias y las verdades, por supuesto, mostrándolas, que es lo que trata de hacer el payador, lo que decía Gabriel, ser un poco la voz de lo que no tienen voz, si hay alguna injusticia o algo para remarcarlo con la sutileza pertinente del caso. Bueno, justamente de la zona donde nació Gabriel fue Carlos Molina, que payador libertario, que justamente hablando de lo que tiene que ver con un periodismo libre, él lo esgrimía a través de sus décimas, a través de su contenido poético. Bueno, es un poco la función que sigue siendo en la actualidad la del payador, digamos, de uno puede mostrar un verso romántico, digamos, tanto si improvisado o escrito, algo sobre el campo, como tranquilamente algo sobre la actualidad de cualquier temática, y siempre del lado de los que menos tienen, ¿no? De los más desprotegidos, porque claro. Esa fue un poco la función histórica del payador. Es cierto, es cierto. Bueno, en esta le íbamos a preguntar a Gabriel, pero te lo preguntamos a vos porque vos enfrentás la misma realidad. ¿Cómo reaccionan aquellos payadores más tradicionales, ¿no? Yo digo más veteranos porque ya los más jóvenes se van sumando con una nueva mentalidad sobre el asunto. Pero los más veteranos, acá yo nombro a Gonzalito, que siempre acompaña a Gabriel, siempre están juntos en esta semana, ¿no? ¿Cómo reaccionan ellos? ¿Cómo toman esta apertura que tienen los payadores de esta época? Bueno, es según cada uno, porque en realidad pasa más allá de la edad, con la posibilidad justamente de apertura de cada uno le dé o de no aceptación, lo cual cualquiera de las dos para nosotros está bien, porque claro. Es como vos decís, que uno un poco producto de su contexto. Yo creo, en lo particular, puedo estar equivocado, por supuesto, que la tradición, lo que nosotros representamos, no es estática. Por eso podemos, por ejemplo, en este momento, estar hablando a través de esta plataforma, que si yo estuviese en contra, no estaría ahora en el programa de ustedes, como no estaría ni en Facebook, ni en Instagram, ni usando WhatsApp. Y si la, yo pienso que si uno lo utiliza de buena manera, todo es válido y hasta aportando mayúsculamente. Por ejemplo, las nuevas generaciones, porque no solamente para consumir otras artes, si yo digo, no sé, recién hablamos de Carlos Molina, o no sé, Gonzalito, yo quiero buscar una payada y por ahí no la tengo acá, y gracias a la tecnología la busco en YouTube y puedo acceder a algo que sería prácticamente imposible, si no estuviese esa posibilidad electrónica moderna. Ahora, que haya por ahí payadores, lo cual está bárbaro, reitero, de otra generación o de generaciones incluso nuevas que estén en contra o que no les guste lo que hacemos, por ejemplo, con los raperos y lo que sea, está bien, porque probablemente también sea válido, porque tampoco creemos en una sola verdad. Nosotros estamos convencidos de que al arte no le hace mal y todavía creemos casi fidedignamente que al arte le ha hecho bien, pero puede ser que nosotros estemos errados. De todas maneras, yo compruebo fidedignamente la cantidad de jóvenes que se acercaron últimamente al arte, que no creo que sea casualidad. Yo pienso que es un poco por los talleres, un poco por los raperos, incluso no cuando estamos con ellos, porque los raperos hablan de nosotros, entonces eso nos sirve también en el buen sentido, porque van a ver que es un payado. Esto viene de la payada, o sea, o la improvisación nace de la payada. Bueno, entonces van a la payada y se encuentran con nosotros, y nosotros le hablamos de los payadores viejos y de los que pasaron antes, y eso es un poco la inquietud. Pero seguramente lo mismo que el folclore, que se le pone una batería, que se le pone, probablemente mucha gente no le guste, otra gente sí, y claro. Bueno, la cuestión es lo que suma o lo que resta. Es así. Acá hay un oyente que está saludando, dice: buenos días, manifiesto lo mismo de hace meses, la gran virtud del payador, improvisar en segundos, que rime, y seguir el hilo del oponente, cuando grandes compositores están, quién sabe cuánto, ¿no?, para hacerlo. Es Miguel del Charrúa, que es vecino del payador Héctor González, justo lo estamos hablando. Un saludo para Héctor González, con quien hemos compartido también muchos momentos. A María Norte, bueno, a todos, que hemos hecho de esta comunidad payadorina una verdadera familia, que a veces nos vemos más cuando trabajamos mucho con un payador, capaz que nos vemos más con la propia familia que con la propia familia de sangre, y donde todos estamos en este maravilloso camino. Por eso el Prado se extraña tanto, porque en esas callecitas del Prado nos paramos todos a conversar, y es un clásico de todos los años el reencuentro y el ver a los compañeros. Capaz que hay días que no cantamos nosotros, por supuesto, y que vamos a ver y aplaudir a los demás, que claro, también es lindo. Claro, bueno, sí. Ángeles, Emanuel, ¿sí? Tenemos a Gabriel por vía telefónica nuevamente, porque no se ha portado bien las conexiones para volver por la otra vía con él. A ver si Gabriel nos está escuchando. Sí, compañero. Bueno. Vamos, sí. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Sí. Esta payada, ¿no? Vamos a ver qué dicen ellos. Asumir el desafío a ver de esta payada que puede. Payada con delay puede ser esto, ¿no, Emanuel? Me parece que no tenemos delay. Vamos a ver. Gabriel, ¿estás por ahí pronto? El tema es cómo puedas si escuchar. Si será payada que no le pregunté a mi compañero en qué tonalidad va a cantar. Si querés lo hacemos al aire, Gabriel. Como quiera. Sí, como quiera. Muy bien. Dale. Para que vean que es bien improvisado esto. Ahí va. Y no nos vemos ni las caras, es una pasada extraña también. Seguro. Es verdad. Bueno, ustedes son los que mandan. Cuando quieran, largan ustedes. Nosotros quedamos escuchando. Este encuentro repentino es un abrazo gigante, y qué gusto que descanse. cante hoy con mi hermano argentino. Si por la ley del destino este encuentro es necesario, un repentino escenario desde la tierra oriental en este encuentro virtual desde Radio Centenario. Es la Radio Centenario que en la plataforma veo llegando a Montevideo como un virtual escenario, y expongo un vocabulario de criolla filosofía, aunque la tecnología a veces nos ande mal, que se corte la señal sin cortarse la poesía. Los tiempos son diferentes y aquí en la tierra oriental no se corta la señal, esa que nos da la gente. Es un poético puente y quiero cruzar el río, poético desafío. Cuando me pongo a cantar, yo nunca suelo olvidar los dolores de los niños. Lo mismo sucede en mí, más allá de sinsabores, como olvidar los dolores, y hasta en dolores nací. La cuna de Abel Fleury, que en América Latina significó una doctrina, endulzando el mate amargo, como ustedes de Cerro Largo, tierra de Carlos Molina. Trazar un rumbo derecho siempre ha sido un gran halago, porque siento de que el pago está cantando en el pelo, y me siento satisfecho por esa misma razón. Sin cambiar nuestra opinión, el pago que nos conmueva, pienso que siempre se lleva muy dentro del corazón. Si del corazón se trata, en el corazón lo veo. Usted fue a Montevideo y yo me vine a La Plata. Distancias de serenata, de eterna espontaneidad. Alfredo decía verdad y en esa copa me embriago. Y no te olvides del pago si te vas para la ciudad. Pero mi hermano argentino, viviendo esta circunstancia, valoramos la importancia de andar por muchos caminos, y a la memoria se vino tratando de servir. Yo que ansío compartir con mi gente, con mi copla, como la brisa que sopla, hay que viajar y seguir. Hay que viajar y seguir, hay que seguir y viajar, hay que aprender a sumar, aprender no a dividir, multiplicar, compartir las distancias, los caminos, los eternos torbellinos de los bienes y los males, de argentinos y orientales, de orientales y argentinos. Esto que habla de la unión, cada cual a su manera, uniendo las dos banderas en la misma votación, de hacer con cada canción un homenaje esencial. Y hablamos de lo virtual, por eso es que cantando nos estamos abrazando, argentino y oriental. Si acá vivió el indio Vares y vivió Waldemar Lago, como arellano en tus pagos, en tus barrios y en tus lares, abrazo a Santiago Clares y a todos los payadores, baluarte de los valores, las auroras sin ocaso, y queda un eterno abrazo del payador de Dolores. A media letra nos vamos en acto de despedida. Y el 2 de abril nos convida, si es que a héroes homenajeamos. Pienso que los recordamos, aquellas islas Malvinas. Si en América Latina esa herida causó mal, Luceno en suelo oriental, Gaboto en tierra argentina. Impresionante. Bueno, qué esfuerzo. Qué impresionante. Qué esfuerzo de los dos, ¿eh? Esto, qué no sé si se ha dado esto en radio con estas vías, Gabriel y Emanuel. El esfuerzo que además le está reconociendo la audiencia. Qué fenómenos que son, estupendos, muchas gracias. Dice Etel, Horacio dice gracias, Cecilia está mandando un audio, bueno, distintos oyentes que se van comunicando, y cuando estamos medio ya al borde del tiempo, Ángeles. Sí, sí, y queda solo admiración por lo que acaban de hacer realmente, con todas las dificultades presentadas, la belleza de la poesía le pusieron, y el compromiso social de punta a punta, hasta por los nombres de los payadores que fueron nombrando. Sí. Nosotros nos sumamos al saludo a todos esos payadores y a otros que no habremos nombrado, y el reconocimiento por su labor tan necesaria en todos nuestros países. Te vamos a mandar, Emanuel, los audios de saludo de la audiencia, vía telefónica. ¿Cómo no? Para hacerte escuchar también la gratitud de la audiencia. Un abrazo grande, Gabriel. Lo que vos quieras decir, Emanuel, en el cierre, y después vamos con Gabriel. No, agradecer a Gabriel por tenerme en cuenta, a vos, Hernán, a Ángeles, a toda Radio Centenario, a los operadores, que también hacen su gran trabajo, a toda la audiencia. Tenemos todavía familiares en el Uruguay, a todos ellos un abrazo grande. Y para mí ha sido un honor, siempre un honor compartir con ustedes y con payadores orientales, así que mil gracias, y por supuesto que seguimos añorando las noches del Prado y de Semana Santa en Uruguay. Un abrazo para todos, felicidades y a cuidarse. Bien, y que ya volverán también, Gabriel, esas noches, y los esperamos a los dos por acá, por los estudios. Gabriel. Así será. Estamos acumulando abrazos y fraternidades para el próximo. La próxima criolla, así será. Hay que pensar en positivo. Así que el abrazo, el agradecimiento a Manuel por aceptar este convite. Y bueno, y el agradecimiento a ustedes, y el abrazo fraterno a toda la familia de CX36. Mira, te despedimos con este saludo. Emanuel dice: hola compañeros, hay que viajar y seguir, como dice el payador hermano, sin fronteras, ya que viajamos y seguimos por los caminos de la música y el arte que hermanan a los pueblos. Gracias por este mensaje de hermandad, dice Freddy del Cordón, de acá de un barrio montevideano. Y los vamos a despedir a los dos, y en la previa de este 2 de abril, Emanuel, con esta canción que vos mencionabas, de Adrián Maggi, ¿verdad? Que vos dijiste, con él cerramos este contacto. Un abrazo, hasta la próxima.